puente había un pirata, un parche en el ojo y una sola pata y un palo en el pie, el otro pie bien. Quería un tesoro y un barco también. El chiquitito tenía un anillo, también una espada, también un cuchillo y un palo en el pie, el otro pie bien. Quería un tesoro y un barco también. Debajo del puente había un pirata, un parche en el ojo y una sola pata y un palo en el pie, el otro pie bien. No tenía tesoro ni barco tampoco, y un palo en el pie, el otro pie. Okay. Quería un tesoro